como la cordillera misma, majestuoso estandarte de tradiciones, del uno al otro confín de nuestro glorioso suelo argentino. Así todos los folcloristas vivirán en el corazón de su pueblo, hecho canto, música y verso. A todos ellos que amasaron y templaron su grandiosa alma con greda nativa, humus puro, savia de las selvas y viento de las pampas. A ellos que me enseñaron a amar mi tierra, ver en cada piedra su paisaje y en cada amanecer su gloria, les brindo el torrente de mis venas mestizas, hecha canto. Ricardo Dávalos.